Sonidos de la madrugada para disfrutar, para relajarse y para recrearse. Lo mejor de la mejor música más elegante para las primeras horas de la madrugada, las primeras del amanecer o en cualquier momento. Confidencias en la madrugada con Palaciego en RFC Radio. No te dejará indiferente. Muy buenas noches y bienvenidos a Confidencias en la Madrugada en RFC Radio. Segunda edición de Confidencias en la Madrugada. Aquí está Palaciego de nuevo con más buena música. Vamos a descubrir muy buenos artistas. Por ejemplo, empezamos con Sergio Méndez. Sergio Méndez con su Brasil 66 fue conocidísimo en todo el mundo con su estilo de samba y bossa nova. Tenemos en este caso una producción más reciente de hace unos 5 o 6 años que se llama Morning in Rio, una mañana en Río de Janeiro. China.

de Pablo Milanés con Yolanda. Pues pasamos a continuación a escuchar un poco de Chill Out de la mano de Sign con este Moonlight, luz de luna, que es lo que digamos que tenemos prácticamente mientras que estamos aquí, ¿verdad? La luz de luna durante la noche, durante la madrugada en la que estamos emitiendo este programa. Thank you. Después de escuchar Sign con Moonlight, pasamos a continuación a dos temas que son cañeros. Rozan el funky y el New Jack Swing, como por ejemplo Jody Wetley, la antigua vocalista de Shalamar. En este caso nos ofrece Friends, un tema de finales de los años 80. Esperemos que lo disfrutes, que sigas aquí en Confidencias en la Madrugada en RFC Radio. To get their fingertips on what one might have. Bite the hand to feed you. Lead the people who need you. For those who hold you back and mislead you. To be a leader, don't get led on or led in the wrong direction. A dead end's next thing. Need a detour. Life's like a seesaw. Ups and downs, and I bet there'll be more. Potholes and obstacles in a path that's righteous. At times we need a hand to fight this. Way in life, straighten up, take the thought and replace it. And don't you act, you face it. Jealousy and envy, and you still act friendly. You get fried in the end when you pretend to be. Siente la madrugada con nosotros, en Confidencias en la Madrugada, con Palaciego. Amigos de Jody Wetley, Friends, después de escuchar este tema, más caña todavía incluso, un poquito más para atrás, vámonos con Jocelyn Brown, Jocelyn Brown, y se llama I Wish You Would. Este tema, un tema funky total, derrocha por los cuatro costados, ese estilo musical que también te promocionamos aquí en RFC Radio. Bien, después de escuchar a Jocelyn Brown con I Wish You Would, esta excelentísima producción, pues vámonos con El The Barge, otro grande de la música soul y funky. El The Barge con Don't Say It's Over, una pequeña balada slow jams. Just No digas que se ha acabado, no se ha acabado porque seguimos aquí y el amor, pues bueno, depende también de la ocasión. Don't Say It's Over de Eldebarge, aquí en RFC Radio pasa a continuación el jazz clásico con Milt Jackson. Milt Jackson, antiguo componente de Modern Jazz Quartet, vibrafonista muy conocido, en este caso tenemos aquí Bugs Groove. A ver qué os parece y esperemos que la disfrutes. Thank you. Bugs Group de Milt Jackson da paso a continuación a Jeff Red con este Love Hike, de nuevo un poquito de slow jams, un poquito de música romántica en esta noche de miércoles al jueves, en este caso en este 49º programa. Ya llevamos 49 programas aquí en RFC Radio Confidencias en la madrugada. Come here. Move a little closer. Confidencias en la madrugada, porque la madrugada se hizo para sentir sensaciones ocultas. Después de escuchar Love Hike de Jeff Red, te ofrecemos a continuación un punto de vista muy distinto de este clásico, digamos clásico actual de Pharrell Williams, que se llama Happy, pero no te vamos a poner la original, que ya está muy trillada. Vamos a poner una versión solista hecha a trombón y a instrumentos caseros. ¿Sabéis qué os parece? Escuchar a Paul de Trombonis con esta versión de Happy de Pharrell Williams. Pasamos a continuación a Tower of Power, un poquito de soul pero potente, soul en directo, que se llama Soul con S mayúscula, Soul with a capital S. From Oakland, California, epic recording artist, Tower of Power! Yeah, yeah, yeah, yeah! Come on, hit it! Give me more! Yeah, yeah! There's all kind of music, huh? Everywhere you go. Some folks like it fast, some like it slow. Some like it hot, huh? Some like it blue. Some folks like it old, and some like it new. Turns me on. We gon' party now. It's when I hear a soul. Soulful soul. you. You and me might disagree, 'cause I like the rhythm and groove. Now I'm not dissing disco, I'm not saying punk is bunk. I can't settle for heavy metal, 'cause I got to have that funk. We need to show these people how to party. Soul with a Capital S de Tower of Power, una banda de funky, de soul, rozando ya los años 80 y 90. Pasamos a continuación a algo actual, como es Gregory Porter, este excelente vocalista Gregory Porter, que nos ofrece When Love Was King, cuando el amor era el rey de esta relación, seguramente. Once was a kingdom far, far away, where love was the rule of the day. Nothing more and nothing less than to give your friend your best. There's much more story that I could tell, to make the hardest hearts swell. This is the story, when love was king. When love was king, do you remember when love was king. When love was king, I remember, oh, when love was king. He ruled the land with his fist unfurled, with open arms for the world. Of hungry children first he'd think, to pull their lives from the brink. When love was king, he rescued souls lost in the sea. In drifting vessels, he would hear their plea. When love was king, he threw a line before they'd sink, and gave the thirsty ones a drink. He told the meek that they should try to use the sword to smite the lie. That being kind is for the weak. When love was king, I pray the Lord these words we seek. When love was king, he showed respect for every man, regardless of their skin and clan. Beside him stood his mighty queen, an equal force, wise and keen. He lifted up the underneath, and all his wealth he did bequeath. To those who toiled without a gain, so they would remember his reign. Oh, so seek some place to call. Next to this mighty shining throne. When love was king, when love was king. When love was king, de Gregory Porter. Da paso a continuación a esta mezcla entre Chet Baker y Gotham Project. Hace unos 25 años, 25, 26 años que falleció Chet Baker. Aquí le dedicamos este homenaje con Roundabout Midnight, en una mezcla argentina y americana. Después de las 12 de la noche y a la 1.02 es el momento en que más se acerca. En el caso de Júpiter tiene un núcleo de casi 54.000 grados Fahrenheit, es decir, que haciendo la traducción, déjame hacer una conversión, 30.000 grados centígrados. Júpiter, el núcleo. En la atmósfera superior, las temperaturas oscilan entre 161 grados bajo cero a 200 grados bajo cero. Thank you. después de escuchar este grupo argentino-francés como es Gotham Project con Chet Baker en este Roundabout Midnight, un tema que hizo famoso Thelonious Monk, finalizamos la sesión con Doc Powell y Soul Strut. Truth de Doc Powell, un poquito de smooth jazz para finalizar la sesión de hoy. Volveremos la semana que viene aquí en Confidencias en la Madrugada, pero la buena música no termina en rfcradio.es, así que síguenos y volveremos la semana que viene, como ya hemos dicho, aquí en Confidencias en la Madrugada.